no dejen nunca de valorar el poder que tienen como lectores y lectoras. Importa más lo que ustedes piensen del libro en el momento que lo leen que lo que pueda pensar yo. Está bueno que ustedes tomen ese poder, que se sientan valorados y que si se les ocurren ideas para aportar al libro, que las aporten y las sumen, ¿no? Yo como lectora soy también así, siempre estoy escribiendo mis libros, a mí me sale escribirlos con lápiz y subrayando y tomando cosas para, bueno, para seguir pensándolas después y aplicarlas a la vida de todos los días. Así que valórense mucho como lectores, como lectoras y sigan buscando libros que los hagan pensar.